Cero contacto. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Subnormal. Este micro, ¿qué tal se oye, Tai? ¿Se oye igual de mal que el otro día o peor? Espera, estás hablando de Nagasaki. Te agarro, me veo muy concentrado, macho, ¿eh? Mejor, mejor. Nagasaki. A ver, ¿cómo están los niveles de radiación por aquí? Está alto. Tengo el detector de radiación aquí guardado. Sí, estamos. Es que me parece esto. ¿Quieres echar mano? Viven, tronco. ¿Dónde estáis? Mano. ¿Dónde está vuestra situación geográfica? Y mira, sí, sí. Ahora se me oye a mí. Estamos en el paralelo 33. Hay una fuerte tormenta. ¡Hay una fuerte tormenta! Tengo aquí el detector de mentiras. Joder. Mentiras no, de radiación. Sí, no te preocupes, mantenga la calma. Ahora forma? Vamos a liberarlos. Cambio corto. O separarlo del rume. El helicóptero. Bueno, pues esta noche tenemos aquí a unos invitados que se nos han resistido durante bastante tiempo. Las personas son difíciles de encontrar, ¿no? Sí, son difíciles de echarles el guante. Son estrellas del rock and roll y como estrellas del rock and roll tienen una agenda completa. No es habitual traer a rockeros a nuestro programa, pero... Peludos, barbudos, directores de la nueva ola. Por eso he venido yo sin afeitar hoy, para hacerme un poco así. Yo también. Al rollo, sí, de la banda, tío, que traemos hoy. Ahí también. Si vienes de Quechua, cabrón. Es que, mira, vamos a ver la barbita melancólica se lleva mucho. Está integrado con el barrio más que yo y eso que me he mudado yo. ¿Cómo es la que cantan esta de con la frutita? Hoy My Love You, una bola de esas, ¿eh? Oh My Love You. Yo he visto muchas pachitas con la flauta esa travesera. Oh My Love You. Oh My Love You, o sea, tío. En fin, tenemos ni menos que al grupo. ¿Qué? ¿Sigo hablando o no? Es que te iba ahí poniendo un jefe todo raro, ¿verdad? Tenemos aquí a los pequeños, a los dedos pequeños inflamables, o yo qué sé. A las almejas afiladas. A las almejas afiladas tenemos, sí. Qué nombre más erótico festivo. Han venido vuestras viejas también. Sí. Tenemos ni más ni menos que al sector Mostolestarao aquí en este programa, al señor... Al sector Moscovita. David, alias Hani, y al señor Rummel. Tu nombre real no lo sabemos, pero bueno. Hola, soy David. David. Y Javier y David. Yo no me llamo Javier. Y nada, pues de vez en cuando, pues con nuestros amigos hacemos estas pequeños, ¿no? Se dice, estos pequeños... sesiones, ¿no? Mating. Aunque realmente sois un grupo grunge, creemos. Yo no lo niego. No lo niegas. Y además falta el elemento hippie discursivo que no ha llegado aún. Es el Mariano. Por cierto, esto... No, pero Rome sí. Yo más o menos Mariano no. No, y sos hippie. Hablad al micro, chavales, que sabemos que os gusta hablar mucho. O sea, que vas al micro. Soy gente de rock and roll, de que sabes. Sus formas fálicas nos atemorizan. Tío, a ver si vais a cortaros ahora y no vais a decir ni para la guanina, ni nada. Yo pensaba que aquí había droga, pero al final nada. Y no hay droga ni nada, aquí somos gente sana, tío. Aquí vamos en bici y todo eso. Que nos cortan ya, venga, pon algo. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace hooked out in my mind. Bueno, pues en la parte de contenido de la semana que viene. Nuestros enemigos, a la par que compañeros. Nuestros archienemigos carcoretios, a la par que compañeros de programa. Pasión por el Ruido celebra su quinto aniversario como programa de radio. Y vamos a brindar. Estará la semana que viene organizando un concierto de los británicos City Limits. Ya la segunda vez que van a tocar en nuestra tierra. Javi, ¿a ti te gustan los City Limits? ¿No has escuchado todavía? No, vale, pues entonces no digas nada. Bueno, si quieres decir algo. Sospecho que sí me gustarán. Bueno, pues los City Limits estarán tocando con Obediencia, un grupo de aquí de Madrid, conocido también. Obediencia, obligatorio, obtuso. Y los Absurdo, de Barcelona. Absurdo, obediencia. Progreso, y así mecanismo. Y así yo creo que he tocado con City Limits o algo así. ¿Tú? Pero no lo recuerdas. Pues nuestro bajista cree que ha tocado con City Limits, pero no lo recuerda. ¿Tú crees que has tocado con City Limits? sí, ¿no? De Telo Negro en el Burley. De Telo Negro. Anda, mira. Pues esto será en la sala Lullaby, en la calle San Graciano, ahí. ¡Lullaby! ¡Puta madre! Parece que está en California, está en Usera. ¡Sala Lullaby! Sí, Lullaby. Al lado del Manzanares, y una niebla. Son ingleses. Es chungo, ¿eh? Sí. Bueno, la entrada vale 6 euros. O franceses. Son ingleses. Son gilipollas, ya está. Vale. No los conocemos, son buenas personas, tío, seguro. Bueno, pues nada, ese es el concierto que promocionamos la semana que viene de Mundo Sin Norma. Bueno, pues esta noche, como hemos dicho al principio, vamos a entrevistar a los Razor Clams, una banda de Móstoles formada hace unos 2 años. Año y medio, Móstoles, año y medio. Con reticencia. Solemos decir que año y medio, pero banda, ¿no? Van a ser unos pocos más ya, Yo creo que van. Rume, usted diga. ¿Cuántos años lleváis tocando ya? ¿Tres? Razor Clams. Uno y medio. Uno y medio decimos siempre, pero decimos uno y medio desde hace tres. De tres, ¿no? Que no sé. Pues eso, ¿cuál es el doble uno y medio? Pues tres. Efectivamente, si no muy larga. Tres tristes tigres. Bueno, Razor Clams sacaron un single. Sacaron un single ahora unos 2 meses o 3 meses más o menos. No, un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Cuántos? Sí. Pues tenemos un problema de fechas este programa. Hombre, hoy, yo cogí el single de Razor Clams en el concierto con los. ¿Cómo es esto? Con los 13. Y desde ya hace tiempo. Vamos, los Steve sería el día después, noviembre. 4 meses, 5 meses. Da igual, todavía no lo hemos movido. Bueno, todavía tenéis la habitación llena de copias. Yo no, pero. Sí. No, pero hay alguien por ahí. Yo no, pero hay alguien por ahí que sí. Bueno, este sello, este single ha salido con el sello Rumble Records, que últimamente está bastante activo, pero no sé, no es algo así muy habitual del sello, ¿no? Pues yo sospecho una quiniela. O sea, yo a Pablo le tenemos que poner una estatua, porque madre mía. O sea, editarnos a nosotros, yo nos tiran pepinillos. Esto es una sorpresa para vosotros que os editar un sello como Rumble. Pues sí, la verdad que sí. Un sello. O sea, ya un sello, eso para empezar, pero a mí me consta que tú eres fan de ese sello, Javi. Sí, joder, yo la verdad, y en cuanto monté conciertos con los Amanaman, estos que tocaba yo. Amanaman, eso que es el primo de Hulkova, ¿no? Más o menos, aprox. Pero sí. ¿Qué tiempos aquellos? Pues a Móstoles me traje a tocar a Sus, a Ciclo de Dionisos, pues bueno, los grupos que yo veía. El micro. Que nuestra mala audiencia no se entera de que te gustan los grupos moteleros ramonianos. Si tampoco es tan importante. Moteleros ramonianos es una buena definición. Discípulos de Neinicio, los Hugos. Moteleros ramonianos. En particular sí me gustan, pero vamos, que tampoco soy muy fan yo de ese rollo en general. Otra vez, el micro. ¿Qué le pasa al micro? Puedes hacer una cosa, te puedes. Ya, Javi, esto yo, es que tengo ya tengo ya totalmente pillado. De aquí no me muevo. Tengo totalmente pillado ya la onda. Si no se oye las putas interferencias, es que no estás hablando al micro. Anda. Amigo, entonces, como te veía todo muy nítida y muy bonita, dicho, Javier no nos está hablando al nieto. Entonces, tú eres fan de Rumble Records, ¿no? No, hombre, eso ya son palabras mayores, pero si es verdad que le guardo cariño, porque cuando empezaba siempre a tocar y tal. Rume, ¿tú qué opinas de Rumble Records? A ver, que si aparte lo importante lo que diga el Rume. Bueno, yo he oído algunos discos de Rumble Records, ¿no? De hace tiempo. Y bueno, no puedo opinar nada. Quiero decir, nada negativo ni positivo. ¡Siempre negativo! Es un sello como muchos otros sellos, ¿no? De correos, de. Yo soy más de la Warner. A mí me gusta más BMG, Ariola. Sí, ¿no? Que lo ha comprado Sony. Ya, JL. Oye, pues ahora. Alguno de esos palomos se lo mandé, ¿eh? Yo ya en un intento desesperado de mandar la maqueta. Sí, alguno, no me acuerdo cuál, pero dije, ¿cómo si tuvieras yo los nuevos Dover, tío? Imagínate. Hombre, pues si no, ya se lo ya nos podéis ser vosotros dos. Se lo pienso, tío. Los pelos los tenemos, pero vamos, pero que los pelos y otra cosita. A mí sí, ya sé quién me toca. No, pero estaba pensando, si nos dicen hoy que nos trajemos una guitarra para tocar unos temillas aquí, como se animen los vecinos y que sonamos como Dover. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema está preparado? ¿Qué cojones me estás diciendo? ¿Qué tema está preparado, hijo puta? Pues el uno de la cara A. Tiene un título muy largo, dilo tú, Javi. Sí, además está en inglés, así que paso. No sé, yo la escribí pero no sé pronunciarla. sea, fue el arte que fluyó mis venas. Sí. Te lo juro. Y la droga, ¿no? ¿Quién puede diferenciar eso? ¿Cómo se llama? Venga, que hay que fuera del tiempo. Es su última fuera, tiempo. Este, fuera, llama... fuera del juego. Es una versión de Toro Bruno. Anda, tigres, tigres, leones. Una canción de Razor Clams. It's been up out of time. La llamada del público, la pregunta del público. La llamada del ahorro, la llamada del ahorro. Habla, habla, Santi. Porque son heavies, amigo Santi, es un grupo que es heavy. Santiago, hijo de puta. Tendero, Fenicio, Fenicio. Fenicio, Fenicio, invítanos, invítanos. Voy a dejar que el Vera me mata. Venga. Bueno, pues estamos. Hasta luego, un abrazo deportivo, saludo. Pues seguimos aquí con los un abrazo para Santi. Hombre, un abrazo. Que nos ha llamado para tocar y todo. Sí, sí, se lo iba a decir. ¿Habéis tocado bastante últimamente? Sí, ¿no? Sí, la gente no sé qué tiene en vez de orejas. Nos saca el disco, nos llama a tocar. Siempre pensaba que Razor Clams es un grupo que debería tener un público mejor que nosotros. Debería tener público. Debería tener público. Y nosotros no deberíamos de ser ese público. Efectivamente, eso está muy bien. No, pero es un poco. Nosotros, debería tener aquí público. ¿A qué piensas tú? Porque yo realmente desde fuera, visto desde fuera, pues es un grupo con calidad, buenas letras y buen directo. ¿Por qué cojones? Bueno, las letras no las entendemos. Sí, no, yo las entiendo porque están ahí en el libro. Joder, pero tú lo ves de mí, tú lo ves desde fuera, pero desde muy fuera, ¿no? Tú te alejas mucho para verlo. Yo veo que, hombre, que es un grupo que, coño, igual que otros grupos de vuestro estilo, que son bastante peores, tío. Ya eran gente, no vamos a decir nombres, o sí, los decimos. Rojo Omega, por ejemplo. A mí me parece una patata inmensa y Rojo. Bueno, yo la verdad es que no soy fan de Rojo Omega para nada. Y mira que le compro los discos, porque Pablo es un tío Dabuti y tal, y bueno, y por el colegio, pero a mí no me gusta mucho. No creo que juguemos en esa liga exactamente, pero sí es verdad que, claro, comparado con los grupos, que quizás suelen entrar aquí, claro. ¿Y eso, el micro, y eso, Javi. Y eso, Javi, no debe ser porque no seáis unos monstruos de la noche, ¿no? Porque sí, ya te digo. En este mundo se triunfa de varias maneras. Una de ellas es siendo un monstruo de la noche. Claro. Hombre, yo. Tengo una teoría que. Javi, a ti. Una de dos. O estás por el día en internet metido. O eres un monstruo de la noche y hace muchos amigos. Tú eres un monstruo de la noche, Javi. Pero no hace muchos amigos. Ahí está aquí. Vaya fama, es lo que iba a decir. Yo digo, si es por la noche, yo creo que conciertos conseguir, o sea, favores, no sé, que me inviten a cosas así. Pero caer bien, no sé. Bueno, pues llamaros a vosotros para que toquéis en un millón de conciertos, a vuestros múltiples grupos. Pues tú sabrás que tú eres de los que nos llamas. Sí, no, pero pues yo no me lo explico. Ay, pero tú me caes bien, coño. Caigo bien. Y le conocí de noche. Y nos gusta. Y nos no, gusta, yo a Javi le conocí de día. Y no, sí, Razor Clan me gusta. Era de noche, era de noche que fue la leyenda. También es verdad que hay otros grupos que toca Javi y Mariano. Que todavía no está presente, pero está. Que no está presente, que no me gusta. Pero bueno, da igual. Pasemos, por favor, pasemos a otra pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Y bueno, macho, entonces... Una para Rummel. Una para Rummel. Rummel, tío. Rummel. El Rummel. Rummel. Es como el Rimmel, pero... Dile cómo es el nombre. A ver, Rummel, ¿cómo cojones eres capaz de tocar también con un bajo tan costrón como el tuyo, macho? Es una cosa que me pregunta yo siempre, tío. Es un arco. Porque de un arco... Como vamos, la feria. Sí, sí. Madre, bueno, hermoso. Bueno, yo intenté... Aquí ha habido un momento que Javi parece que me está chupando la polla. Esto lo podéis ver a malos. Ay, que me caigo. Pero no hay que grabar este programa para la televisión. En la webcam, www.mundosnormal.com. Intento imitar a Jimi Hendrix con el bajo y... Jimi Hendrix lo toca con la lengua, tronco. Con la lengua no te he visto, tío, ¿no? Toca la guitarra con la lengua o algo así, ¿no? O sea, no, mi viejo, no, siempre, tío. No lo has visto. ¿No? Mi viejo siempre ha hecho la batalla del Jimi Hendrix, tío, que toca con la lengua y con el culo y yo qué sé. Con en el local siempre lo hace así, lo que pasa es que luego en los directos... Pues tal... que es difícil, porque Jimi Hendrix era zurdo y yo soy diestro, bueno... Y no, y como los toreros, eres diestro como los toreros. Todavía más difícil. Porque hay que hacerlo a derechas, claro. Cuando te metes aquí el bajo en la chepa, tronco y toca. Eso que es de postureo, ¿no? Porque eso yo creo que está como. Me lo dijo el coreógrafo que hay. Un poco espectáculo, ¿no? Y para el coreógrafo que tenéis contratado, ¿no? Tiene el coreógrafo, ¿no? O sea, es Guillermo. Sí, no, porque para grabar no tenemos cuerdas, pero coreógrafo sí tenemos. Sí, ¿no? Se explica los movimientos que hacer. De hecho, montamos el grupo alrededor de él, ¿sabes? Un tipo que nos dijo, oye, qué bien bailáis y qué buen porte dais en el escenario, en las tablas y tal. Gente, ¿por qué no montáis un grupo que yo os digo cómo bailar? Elegante, bueno, de ver. Y así montamos el grupo. Iba a hacer una pregunta que se iba a decir, ¿qué aspiraciones tenéis? Pero claro, esa pregunta tiene doble, pues, sentido. Pues es lo que te iba a decir. El Javi tiene aspiraciones múltiples. Doble sentido, no, tiene doble dirección. Tocar y tocar y grabar, tocar, grabar y a tomar por culo el público, nos da igual todo. O tenéis impresión de ellos, qué sé, intentar. Y te digo una cosa, a mí lo que tú ya has propuesto ya me parece, vamos, apuntar alto. Tocar y grabar ya me parece un récord. Es para mí. Sí, básicamente es pasar. O sea, tampoco te diría que pasarlo bien, porque sí, o sea, luego para pasarlo bien en el sentido de que, pero oye, tú tienes un grupo también, hay momentos que no se pasa bien. No, sí, lo sé, Javi, sí, lo sé. De hecho, para David, lo raro es pasarlo bien. Para pasarlo bien un rato, hay que comerse mierda. Como por decía un tubo. Como decía Johnny Rotten, tío, las historias de gente cuentan de los grupos son todas mentiras. Sí, sí, bueno, bueno, depende. Yo siempre he jodido y al final merece la pena si sabes por qué lo haces. Depende, o sea, yo te digo una cosa, o sea, si alguien hace esto de una manera hobby, o sea, amateur, y no tiene entre sus objetivos que le dé de beber, se va a frustrar. Sí, se va a frustrar. Follarse folla. La música. Lo juro, follarse folla. Cabrón, ¿por qué yo? Pues yo, hombre, yo no folla mucho. Por la música, no sé. Por... Es follar porque es un tío tira charachero y ya está, pero no por la música. Pero yo era tímido. Y a principio de mes con dinero. Ah, no. Qué joder de puta. Vamos a ver. Qué joder de puta. Aquí se me estáis fabando. Porque tú piensas que las mujeres o las niñas que te follas es por las cancioncitas que hacéis. No es por las cancioncitas que hacéis. Es por tu, pues eso, por tu saber estar, por tus efulios y por cosas de esas. No nos equivoquemos. Bueno, en fin, creo que es el momento de poner otra cancioncita que tenga. Dije que de mi vida personal no iba a hablar. Vale. Aquí se habla de la vida personal. Aquí solo se habla de la vida personal. De hecho, la siguiente pregunta va a ser así como. ¡Ay, ay, ay! Oye, yo he dicho que ligamos, pero no he dicho que sea yo, ¿eh? Mira al Rume cómo se calla. El Rume está mirando con ojillos zalameros. Hace más de 2 semanas que no follo. El tema que vamos a escuchar ahora tampoco me sé, porque solo es el título de los dos que son fáciles. Luego les explicarás por qué... Fáciles de tocar son todos, ¿eh? Porque habéis hecho... Eso lo dirás tú, chaval. La próxima obra compuesta por Razor Clown se llama Días de verano, noches de verano. Está bueno. Gracias, Primitivo Rojas. I'm a bitch, I'm not gonna stay. Seguimos con los Razor Clams, aquí seguimos. Sí, seguimos. Oye, hay que dar un poco de publicidad a nuestro programa hermano, ¿no? Sí, Peligrosas Sociales. Peligrosas Sociales, donde hay lenguas más bienvenidas que la mía, ¿no? Hay lenguas bienvenidas, Joder, de coño madre, pues. Es un programa de mujeres. ¿Hay exnovias mías? Porque no, hay exnovias mías. Pero hablando de novias tuyas, Cani, Javi, vamos a hablar de la cena mostoleña y de vuestros comienzos. Pues oye, unas cuantas. Por eso. Bueno, la verdad es que vosotros habéis tenido unos pocos de grupos de Móstoles, a lo largo y ancho de Móstoles, que es una ciudad importante, para quien no la conozca y no sea de fuera de Madrid, Móstoles viene a ser como... Más ancho que largo. Pues viene a ser como el Nagasaki es donde está a punto de estallar la ciudad nuclear, algo así, ¿no? Vamos, sí, además, la radiactividad a saco, el, ¿no? El soto y la depuradora. A mí me dijo una persona que el agua de Móstoles está altamente contaminada. Es la depuradora, sí, es la depuradora. Estoy empezando a explicar muchas cosas. Yo siempre le he echado culpa a la depuradora. Siempre. No, tiene mucha razón, verá, es una teoría que no es coña, ¿eh? Yo la he leído. Quizás haya el agua de Móstoles, algo hay. Si tantos grupos hay de heavy metal, oi metal, incluso punk ramonero y punk de todas las maneras de Móstoles, ¿tiene algo que ver con ese de...? De punk de todas maneras no, pero bueno. Móstoles viene a ser un poco como... Es una ciudad un tanto decadente. Es una ciudad demasiado ya, ¿no? Apocalíptica, ¿no? A ver, la verdad es que yo creo que Móstoles... Industrial. Es un poco que... O sea, nunca ha sucedido nada. Y al final ha habido un movimiento de fans, ¿sabes? De gente descarriados. Javi, el micro, creo. Descarriados, ¿sabes? Sí. Básicamente, o sea, por ejemplo, yo que sé, cuando la base de Torrejón, y estaba el hip hop, rollo y por tal. Los negros de Estados Unidos. Efectivamente, claro. Por los negros, pues en Móstoles eso caló bastante, ¿sabes? Pero sí, hubo momenti, hubo y el graffiti. ¿Móvil? Me llaman al móvil, posiblemente es Salvatierra nuestro grupo, pero no sé ni dónde lo tengo. Bueno, chavales, voy subiendo, tú sigue comentando nuestra nueva audiencia. Mira, pues sigo hablando. La historia es pues, aprovechar. Y cuajó bastante, hubo un movimiento, bueno, yo no lo viví, pero por ejemplo, mi hermano, los mayores, o el mismo Rume, sí. Y hubo mucho skate, graffiti y tal. Pero no, nunca salió una marca. Nunca salió una marca mostoleña, por ejemplo, en el Corcón sí salieron el Club de los Poetas Violentos, grupos. Con el punk pasó lo mismo. O sea, con el punk hay mucha gente que escucha punk en Móstoles para mí desde hace 20 años. Y Juan Lu es un gran conocido, hay mucha gente en Malasaña que luego emigró a Malasaña, pero nunca se hizo la etiqueta de Móstoles. Nunca se hizo un grupo, nunca se grabó muy poco, quitando el grupo que ahora vamos a poner a continuación. pero se faltó la etiqueta de barrio, como otros barrios, yo que sé, Carabanchel en la época de Rosendo, Vallecas con el... Pues Móstoles se podría haber hecho, o sea, se podría haber hecho, pero faltó gente que apostara por ello, dinero, profesionalidad, pero sí había mucha gente en un movimiento vivo de una propia ciudad, ¿sabes? Eso sí lo he vivido yo. O sea, yo el punk lo he conocido así, es verdad. O sea, yo vi a Bonus y los vi en las fiestas de Pradillo y las había visto en la Ocupa, donde hacían festivales de 12 grupos. Se hacían versiones de Hardcore, de Gorilla Biscuits, de Minor Threat. Yo he conocido a Minor Threat en la calle al lado de mi casa, en la Ocupa. ¿Eran los tiempos en los que era vegetariano? te echo yo en cara cosas. Y Street he hecho un mes, ¿eh? Y Street he hecho un mes. Te lo juro, te lo juro. No es que no bebiera un mes, es que fui Street he hecho un mes. Sí, es así de penoso, de gracioso, pero bueno, yo qué sé, es. Pero también es divertido, ¿no? O sea, también verlo de una manera de tener 16 años y estar enfadado y tener ganas de hacer cosas. Ahora, pues, me puede mi vida personal y esto me lo tomo como un hobby y para mí ya es solo música. O sea, las cosas que tomo con una conciencia política o social o... Lo tomo de una manera personal. O sea, luego si quieres hablamos de política. Sí, sí, no. ¿Cómo era? El capitalismo moderado. Capitalismo moderado. Efectivamente. Sí, creo bueno. Que defendías aquella vez. Pues bueno, pues ponemos el tema este de Bonus. Vamos a escuchar los Bonus. Rume, ¿tú tienes algo que decir de los Bonus? Pues compartía local con ellos prácticamente. Bien. Compartía local, compartió miembros. Cuéntate algo de los Bonus, coño. Lo compartíamos todo. Las novias también. Las drogas seguro. Sí, y porque no teníamos más. Bueno, pues nada. Pues vamos a escuchar el tema de los Bonus. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Esto es una canción de Bonus. Es un grupo de Arroyo Molinos. Eso bueno, Arroyo Molinos. Eso pone aquí. Sí. Y se llama Jane Was an Info. Pues ahí suena. Estás escuchando Mundo Subnormal. Yeah! Oh! pues aquí seguimos. Ha llegado el batería de Razor Clan. Mariano, baterista, se dice baterista. A ver, Mariano ha dicho que pase ahora. Que siempre dice lo mismo. No se lo haya oído, pero bueno. Mariano, repita. ¡Hijos de puta! Bueno, Mariano fue. No es el batería original de la banda, Mariano. El toquecillo hippie de la banda, ¿no? Es el eterno sustituto. Yo puedo decir a voz ancha que soy el único miembro original de esta banda. Hijo de puta. ¿Y quién era el otro? O sea, ¿quién es a los otros? Natalia era otra y quién era el otro. Nadie más. Pero, ¿Natalia? Sí, empezamos Natalia y yo. Por eso. ¿Y quién tocaba los bajos? Yo a ella. Ya, sí. Mutuamente. Como te la ha clavado, ¿eh? Viento. Eso te pasa por preguntar, ¿eh? Me la suda, pues, evidentemente, para ser el novio, no te jodas. Bueno, pues llevamos bien. Vamos a preguntar. Ah, sí, por cierto, Rubén quería hacer una aclaración acerca de los bonus. Rubén, el micro es tuyo. Sí, bueno, la canción que ha sonado antes no era de James and Info, como había anunciado. Se titula Hot Girl. Que también está pollas. Bien. Camita apoyas, ¿no? Oye, habéis hablado también de. Habéis oído que estáis hablando de raperos y skate, ¿no? Hemos hablado de monstruos. Sí, bueno, sí, es que aquí, bueno. Habéis hablado que. Habrás hablado que el Rume la ha hecho campeón, ¿no? Sí, sí, el Rume se merecería una entrevista al solo, ¿eh? Hombre, yo iba a decir, pero no sé si. Y además, además atado los cojones, como deportista. No como músico. Pero bueno. Campeón de Europa de mi portal, y eso te lo pueden decir, bueno. Todos los vecinos. Eres un destroyer las escaleras, ¿no? A mí me encanta la anécdota del Rume que me cuenta que salió en portada de una revista de skate de la época y se fue a comprarla al kiosco y le dijo al kiosquero, mira, la compró y dice, soy yo, ¿sabes? Y le decía que no. Le decía que no. Y le pregunté yo cuando me lo contaba, pero que la compraste ahora de mayor y no te reconocía, ¿no? Y dice, no, de pequeño y no me reconocía el cabrón. Que los hijos de... Sí, siempre así unos cabrones. Pensaba que se la quería sacar gratis, seguramente. Bueno, pues... ¿Sí, Mariano? Nada. Mariano, vuelta a participar en todo. Queríamos saber... Hay una terna discusión con Razor Club sobre... Quizás cute, que me da miedo, macho, Javi. Me cago en la puta. No será tanta esa discusión, ¿no? No. De Razor Clan venía por Razor Ramón, que era un luchador de presión. Yo pensaba que estaba enterrada. Desde que tenemos la bendición de Mugretón, ¿eh? ¿No? Sí. Yo, somos punk, ¿no? ¿Sois punk? ¿Razor Clan? ¿No? ¿Qué son? ¿Punk? ¿O qué? Me tengo que pronunciar, tío. Yo... A mí al principio decía, bueno, tiene un toque... Es un grupo de punk, sí, noventero, ya está. Sí, pero... Evidentemente no llega a los niveles de los grandes clásicos. No me entero. Del puro inglés y esas cosas. Pero sí, hombre, sí, podemos decir. Sí, son punks. Sí. Rube. Si yo veo estos tres personajes aquí, digo sí. Rube, ¿a ti vale. te gustan las bandas británicas de los 70? Con dos cojones. Pues te va a decir el Lizzy. Sí, también me gustan los 60. Y. Incluso los 80 y los 50. No olvidemos los 30. No, de los 50. Bueno, sí. Supongo que americanos. aquí sabemos que sí, bueno, que vale, puede que sea una banda, pero estamos ante tres personas muy eclécticas musicalmente hablando. Sí, y emocionalmente. Sí, no jodas, pues son muy gordas todas, ¿eh, Mariano? No, de busque. Mira este. Mira este el mod. ¿A qué fiestas ibas tú, chaval? No, sí, no, a las de tu portal, los All Nighters de Vallecas. Pues más o menos, tronco. Yo ya paso de todo. Yo ya voy en chándal, tío, y solo vivo por ahí para el deporte, tío. Muy bien, ¿qué haces, hombre? Para mí, Razor Clan es, bueno, es una banda de rock. Y ya está. Y el rock lo engloba todo, tío. Es como las Olimpiadas, ¿no? Supongo que muy influenciados por Ramones y esa movida, ¿no? De lo que es el punk. Y musicalmente hablando, luego, claro, luego ya lo del punk como actitud y forma de vida, ya eso igual es otra historia. No, ahí somos muy comedidos. Sí. Nah, somos demasiado peludos para ser punk. Es verdad, es como las bandas punks de los 70, pero de radio, de países como Alemania. Oye, que yo me he mudado aquí ahora, ¿eh? Que sé que más cerca vivo de aquí. De todas formas, Javi, más que punk o nuestra radio y cosas por ahí. Javi parece de la Luz de Lupa. Javi lo Luca ahí de director de cine francés. Es ese de que se pone jerseys con cuellos. Y sí, deja perillita y va peinado y patillita. De peinado iba más antes, ¿eh? No, no te perdones. Se ha trasladado a la calle de la filmoteca. Sí, efectivamente, lo has visto, lo has visto. Dentro de poco tenemos un café hablando sobre el cine iraní. No, hoy lleva la americana de ufólogo confederado. De ufólogo confederado. Como tiene pinta de científico loco, tío, el Javi también, macho. Ya aplaudiendo con un cúter en las manos. Me gusta el peligro. Peligro es mi apellido. Oye, si preguntamos ya al Mariano lo que le gusta de música, ya. Nos va a contar después de oír el tema que vamos a escuchar, ¿vale? ¿Te parece, Demi? ¿Te parece? Te va a gustar, Demi. ¿Qué presenta el tema, Javi? Pues vamos a poner un tema, pues personalmente, aunque a todos nos gusta, es un tema de mis favoritos de Puk 77. Y es de Krongen. No, sí, sí, no, no, no. Bueno, sí, bueno, sí, tienen cosas de cositas de Afterpunk y un poquito más de Uweferas, pero bueno, básicamente. Munich 76. Habría dicho. Bueno, pues eso, se trata del single de Warrior, pero no vamos a poner single porque no soy tan coleccionista. Viene incluido en el LP, la reedición que tengo yo al menos, y se llama Outlaw. Venga, Outlaw. We'll be right back. nota quién es el líder de la banda, macho, porque es el único que está aquí. Nos sí, vas por cerveza. Tú eres el que manda y el que manda a los muchachos a por. Pues cerveza. La verdad es que no lo enfoco así. Pero bueno, sí, que manda cerveza, sí, porque también suelo ser el que la paga. Pero bueno, Javi, hay un tema importante que es la temática de la. Nosotros sabemos que. ¿Lo haces tú? Sí. Para caerse el liberador. Yo he leído las letras con un cúter en las manos, además. Y he leído historias de desamor, bastantes historias de desamor, sí. ¿No? Decía, soy así, soy un truán y la noche me encanta. Sí, soy un señor. No, básicamente, en otras palabras, pero. Vosotros sois el único grupo que tenéis una canción que se llama Cry y Don't Cry. Y su contraria, Don't Cry. O sea, dos. Esto podría responderlo mi psicólogo mejor que yo. Pero sí, más o menos. Y ahí tiene toda razón este amigo cuando dice que somos unos grunchis. Pero tampoco es verdad, porque el pop es eso para mí. O sea, esto no es ni punk ni rock, es pop para mí. O sea, básicamente el punk es pop, mucho el más pop es efectivamente, punk. Siempre hemos defendido eso. Sí, bueno, pero el eslogan es otro, es el de punk as fuck y rock. ¿Sabes? Es el punk y el rock. ¿Sabes? Siempre. Y de hecho, la mezcla que más mola es la de punk rock, no la de punk pop. La gente que tenemos cierta cultura musical sabemos que no, efectivamente, es otro movimiento popular, pop. Efectivamente, y yo cuando pienso en punk y en pop, pienso en Nick Lowe o pienso en Buzzcocks o pienso en, en. Para mí, en artesanos, la canción, o sea, sobre todo. O sea, gente son que canciones como el pop, tiene más estructura. El Revival Mod, efectivamente, es. ¿Qué es, pasa? Es muy de cuidar la canción, sobre todo. Oye, mira, y macho, yo, aunque sí es verdad que sí, que hacemos una, hay una gran influencia de los 90 en muchas cosas, en guitarras y tal, sobre todo, que por si tocara mejor la haría más, incluso. La verdad, yo que soy un patán y de esas cosas no me di cuenta, la verdad. Pero para mí, básicamente, son canciones pop. O sea, ni siquiera punk. ¿Qué grupo de los 90 puedes decir? Porque no sé quién es. Mus, Boom y todo este tipo de rollo también. Boom, de hecho, no los trajimos. Boom sí me influenció mucho en un momento y ahora mismo no. No, o sea, ya lo vivo como un recuerdo. O sea, tengo abrió el álbum. Pero hay cosas, por ejemplo, los Harons. Sí, los Harons. Mogollón y sí me influencia mogollón en tal. Y sí, sí, es una de mis bandas fetiche. Y sin embargo, todas las bandas que le siguieron a ellos no me gustan. O sea, ¿me entiendes? O sea, es un rollo que sí me suena proto-hardcore melódico, un poco aburrido, heavy horror, y no me llama. Y en los 90, bueno, cuando decimos rollo 90, yo qué sé. A mí me pasa lo mismo con la Polla Records, tío. No, me gusta la Polla Records, pero todas las bandas que imitan la Polla Records no me gustan, tío. Efectivamente, no. Y cuando hablo de los 90, hay discos de mis favoritos que son de los 90, pero son de Billy Bragg. O sea, no te voy a decir. Bueno, pues son, puedes ilustrar un poquito en este mundillo del punk pop, los Smuggler y cosas así, ¿no? Y supongo pues que no, nunca he sido un gran fan de esa. Igual ¿no? Que te digo que guardo cariño a Rumble Records porque lo viví, ¿sabes? Un poco, pero bueno, lo viví en el salón de mi casa. Lo viví con 14 o 15 años. Yo no estuve en los conciertos de Soctrim. Bueno, vi a Soctrim en el concierto de separación hace 4 años. Pero bueno, de separación a uno. Esto es como lo Brighton 64. Ya no nos lo creemos. Yo he visto el último concepto de Brighton 64 5 veces. Yo he estado contigo en 2, creo. Sí, ¿sabes? Sí, cuando digamos, ¿te acuerdas? Este no lo iba a perder, si no estaría también. ¿Te acuerdas de mí cuando estuvimos en concierto de separación de los Brighton? Sí. ¿En cuál de los 5? ¿En cuál de ellos? No, era como el último. De despedida. Yo de hecho me acuerdo hablando con ellos y tal. No, esto ya sí que es el último. Yo dije, no, chicos, ya sabéis cómo vais a volver a tocar otra vez. Cuando pensaba que iban los Top Models duros. No, es que los Top Modern a mí, fíjate, me encanta Brighton, es mi grupo favorito, pero los grupos secuela de Brighton no hay por dónde pillarlo. Los Brigatones y Molan. Bueno, no os desviéis, chavales, del tema. Tú te guías muy Brigatones. Bueno, pues Javi, macho, ¿qué nos vas a poner ahora, tío? Pues aparte de cachondo. Es que veo mucho mira, de este pues mira, 90 precisamente, aunque no es muy noventero, hay 4 o 5 bandas que se me han tocado la fibra y una de ellas es Screeching Whistle. Es que veo Boom, Screeching Whistle, sí, veo esos grupos sí, que. Sí, pero para mí es de este estilo de música es la selección. O sea, no. Es que conozco muchas. ¿Sabes? ¿Queers o Screeching Whistle? Que Screeching siempre. ¿Sí? De hecho, odio a los Queers. Esto es como mis padres, los Rolling Stones y los Beatles. Sí. O sea, deberían gustarte los dos. A mí me encantan los dos epístolos. Clash, si te gusta ese estilo, te gustan los dos. Pero si lo has vivido ese separatismo de fans o Blue Oasis, bueno, ¿sabes? Claro. Pues a mí todos esos grupos me la resbalan. Hecho, pero a mí, yo último, era súper fan de Screeching y odiaba lo de los Queers. El último era Blue Oasis, ¿no? La última gran dicotomía. Sí, Blue Oasis, tío, sí. Y yo siempre fui de Blue. Es Pistol de largo. Es Pistol, ahí estamos. De largo. Tupac Shakur y Notorious. Y me gustan mucho los Clash. También, sí. Bueno, pues esto, que es Screeching Whistle, el disco de reunión, que sí sonó un poquito más Epitaph y se fue a Fat Rune Records, pero yo creo que merecía mucho la pena con sonido Riverdale. Venga, dale. Parece que llega la banda. What's next? With today, if I was present. Brasil. Estamos aquí con Mariano, que no tiene mucha oportunidad de hablar porque acaba de llegar. Mariano, la puntualidad no es muy fuerte. No es muy fuerte. Bueno, pues para ti, ¿cómo fue traer eso, Mariano? ¿Cómo viviste esos días? Esos turbulentos días de la primavera del 2008. ¿Fue en el 2008? Sí, me acabo de imaginar. Acaba de decir una fecha como otra cualquiera. En realidad no fue nada mágico. Fue simplemente dije, oye, que tú te sabes los temas y tal. Sí, bueno, así como que tal. Para adentro. Y para adentro, ¿no? Una penetración. Una penetración ahí lubricada. Un grupo más para el currículum de Mariano. Que otro más. Que está extenso. ¿Cuántos grupos tienes ahora, Mariano, actualmente? Ahora 8. Solo. Pero llega a tener 11, ¿no? Esta temporada. No. ¿No tienes de ser 11 en un equipo de fútbol? Eso me suena, tío. 11. Pero ese es mi proyecto. La gente dirá, dentro de muchos años, Mariano será el eterno batería. El eterno batería. Claro. La leyenda del circuito. De la leyenda nuestro. Del batería indomable. El batería que no se dejaba. De bueno, Mariano, pues no sé. ¿Cómo es la vida, Mariano, que un hippie termine tocando con grupos punkis, ¿no? Eso es lo gracioso, el asunto. Sí, al final los punkis y los hippies tenemos que ser amigos. Al final todos me dicen que soy un hippie, yo no sé dónde coño se lo han sacado. Hombre, Mariano, no pasa nada. No admiro a los hippies, aquí de este programa se admira a los hippies. Porque no miramos en la estética y la música, pero la actitud sí. Yo vi un documental de hippies que tú y yo fuimos hablando, ¿verdad? Sí. Y me moló, tío. ¿Qué bien lo pasamos bien? Sí, lo que pasamos bien. Los hippies molan, en realidad lo que molan son las hippies. Con su liberalismo y sí, demás, tío, sí, de piernas, sí. Quiero decir. Pero eso son las hippies de los años 60, porque ya, ahora, hija mía, todo lo contrario, son más frígidas que... Es verdad. Hostias, que ahora se afeitan. Ahora se afeitan, pero son frígidas. Nosotros preferimos pelos y lascivia a no afeitadas y frígidas, ¿verdad? De pelo y alegría, ¿no? Claro, tío, es verdad. Bueno, pues... Que me abajo sujetador. Tú, Mariano, así, a grosso modo, Resort Clubs, ¿cómo lo decís? A ti, el sonido, ¿de dónde va? ¿Puedes aportar algo diferente a lo que ha dicho Javi? Hombre, no sé si es diferente. Javi ha dicho que somos unos hijos de puta. Sí. Bueno, entonces la cosa va por lo mismo derrotero. Y Javi ha dicho también que íbamos a poner un tema. Ah, vale. Sí, ahí preparado. Sí, nada, tú. Nadie lo conoce. La de Apolo ya y de Husker Du, nadie lo conoce. Yo no, desde luego. Husker Du, una banda que... Que se odia desde este programa. Son hijos de puta. Husker Du es una mierda banda que me cago en la puta. A ver, que se arranca, habla Rumer y tienes que pisar. Habla Rumer, habla. Pises a mí da igual, pero a él no. Dinos algo de Husker Du, ¿cómo os conocisteis? Pues verás, corría el año 83, cuando yo estaba naciendo y nada. En Atlanta, Arizona. Y nada, pillaron a mi vieja por banda y dijeron, oye, que nos cae muy bien el Mariano, ahí el último este de tu viejo molaba. Algo sencillo, ¿no? Sí. Y que debemos escuchar Allá por lo Yais. Allá por lo Yais, por eso digo. Que... Bueno, pues. No te disculpes. Por originales, ¿sabes? Para ser originales. Vale, yo tampoco es un tema que. No es una banda que suene mucho en este programa. Allá por lo Yais. Y lo entiendo. Makes me blind. I follow you. Bueno, pues ya nos vamos a despedir del programa porque hasta aquí ha llegado nuestro programa. Queridos, porque no nos aguantan más. Antes de nada, querían dar un... Antes de nada, querían dar un pequeño manifiesto político porque los Razor Clams, aquí donde les veis, con todo su magnetismo, son gente de la lucha. Gente de la lucha. Como diría Emilio Yoni, gente de la lucha. Cuando vayáis al supermercado y tengáis para elegir marca blanca, ¿sabes? Marca tal. Siempre estáis pensando, yo como chico concienciado, ¿sabes? ¿Qué tengo que coger? Pues siempre lo contrario que cogiera Noam Chomsky. ¿Sabes? ¿Vivo? ¿Quizá? Calla, coño, calla. Deja. Por ahí van las cosas. Deja al hombre, al pobre chico, que piense y piensa que elige él. De lo barato. Sí, sí, barato. ¿Tú qué compras cuando vas al supermercado? No, en su casa y Bimbo. Whisky. Irlandés. Y con esto nos despedimos de este programa y de los Razor Clams. Buenas noches. Hijos míos. Chao. El tema que estamos escuchando de despedida es Don't Cry de los Razor Clams y se puede comprar en la página de Rumble Records. Mola. Todavía no se escuchó.